¿Tienen ya localizado o algún tipo de conteo sobre la afectación que tendría el ayuntamiento con las mujeres que que decidan sumarse al movimiento 9M el próximo lunes? ¿Qué áreas serían las más afectadas? Pues mira, justamente lo que queremos que ocurra a partir de esa marcha es el enorme costo que implica el no respetar a las mujeres. Eso es lo que queremos. ¿Y qué áreas serían las más? Pues todas, todas. ¿Mujeres policía también estarían participando? Porque sería chungo. Todas, todas las áreas donde la mujer decida ausentarse. Y ese es el del efecto deseado, que se sienta. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes? Oiga, sobre esta posible desaparición de tránsito, porque decía el regidor que no hay las condiciones ni los recursos. En efecto, no tenemos cómo hacernos cargo ahorita de esa área. ¿Y ya va a pasar a desaparecer entonces? Pues es que tenemos un acuerdo con el gobierno del estado. La dirección de tránsito está en manos del gobierno del estado y ella es la que se hace responsable. Tenemos una excelente relación con ellos. Nos coordinamos en todos los aspectos. Ustedes lo han visto, todo el tema este de movilidad lo hemos hecho con ellos. De modo que pues vamos a seguir bajo el mismo esquema. La idea entonces sería retirar, o sea, que no va a haber un tránsito municipal como era la idea en un inicio, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que eso implica un presupuesto muy alto que el ayuntamiento no tiene y pensamos que con la colaboración del gobierno del estado resolvemos el tema básico. ¿Eso tiene que pasar por cabildo o es un acuerdo entre...? Pues de hecho no ha habido ninguna variación porque desde que se entregó al gobierno del estado esta función no ha habido cambio. Ok, así se va a quedar. Así se va a quedar. Gracias. Gracias.